las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org/8000/ajoloteradio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchan. Y bienvenidos a este su programa, Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Y pues como habrán visto en la propa del programa de hoy, pues muy intrigada siempre nos tiene nuestra plancestra madre, la rosa. Y por ende vamos a tener varias cápsulas, parcelitas sobre esta gran maestra, esta gran compañera. Esperamos que hayan disfrutado la primera cápsula con nuestras queridas Damiana y Kanek. Y vamos a recibirles de nuevo en la próxima capsulita, en la próxima parcelita de programa, para seguir con el tema de sobremesa con la rosa. Y el día de hoy estamos muy honrados de contar con la presencia, con la compartición de la compañera Nicole Rose, que ella es yerbera, anarquista, organizadora, expresa política del suroeste de Inglaterra. Desde su chamba de yerbera, va enfocado sobre todo en la cuestión de apoyo mutuo con banda que está siendo afectada por la represión del Estado, por la violencia del Estado. Y en el programa de hoy, para empezar, vamos a compartir una otra toma del libro, un otro adelanto exclusivo del libro de La herbolaria de las y los presos, que será la traducción al español, que ya estamos en esto, ya hay una manadita que está cobijando y echándole garrita al cultivo y al crecimiento de ese retoño, que será el libro ya impresa próximamente. Ya estaremos informando por estos lares. Para que les gusten conseguirlo, apoyar con la compra para que podamos hacer, entre más posible, hacerle llegar el libro a la banda que está en el encierro. Pero el libro, que en inglés se llama Prisoner's Herbal, es un libro que Nicole escribió unos 10 años después de haber salido de la cárcel, que un poco recolecta y entreteje su experiencia de estar dentro de la cárcel y apoyarse con la medicina de nuestros parientes plantas. Es una experiencia muy rica, una experiencia que, si bien todo lo jodido de estar en la cárcel, todo lo jodido que tuvo que vivir en la cuestión de la represión por parte del Estado, pudo hacer alquimia y transformarlo en algo que pues es un regalo para todos de nosotros, tanto adentro y afuera de las rejas. El capítulo que vamos a compartir en el programa de hoy es sobre la rosa. Entonces van a escuchar un poco más sobre su perfil, quién es ella, cómo nos acompaña y usos prácticos para afecciones comunes que podrían tener estando dentro de la cárcel. Y después vamos a escuchar una pequeña compartición de Nicole platicando específicamente cómo para ella ha sido la medicina de la rosa en el contexto de la represión y la violencia del Estado y cómo una compañera planta que nos ayuda a estar, ¿no?, con todo lo que surge, todas las emociones, todas las afecciones que surgen de esos contextos. Y también como una compañera que encuerpa la autodefensa, que encuerpa la resistencia y que encuerpa la resistencia contra el patriarcado. Entonces, pues esperamos que disfruten esta compartición, esta parcelita que les tenemos planeados el día de hoy. Y de nuevo, pues la invitación, acompáñense con las plantas. De verdad, las plantas, cuando las tomamos, las recibimos, las encontramos como nuestras parientes, no como esa cosa ambigua de la naturaleza, como si fuera algo material, sino que realmente seres vivos, seres compañeras que nos acompañan, que están siempre dos pasos adelante de nosotros, están aquí desde antes de nosotros y se empiezan, van a darse cuenta que si empiezan a relacionarse más profundamente con las plantas, con la rosa, con el toronjil, con el chile, con las plantas que hemos compartido y todas las miles de millones más, van a darse cuenta que efectivamente están dos pasos adelante de nosotros. Y van a encontrar que nos tiene algo que compartir. Quienes tienen algún espacio chiquito, grande o enorme de jardín, de huerto, de milpa, se van a sorprender a ver que surgen las plantas cuando las necesitamos. Y no es porque ellas están centradas en nosotros, no es esa visión antropocéntrico que están aquí para servirnos y así, sino que comprender que hay una relación recíproca y ellas quieren de nosotros también. Y son bondadosas con nosotros, aunque a veces nosotros no somos tan así con ellas. Pero de verdad relacionándose van a maravillarse entre todo de lo que puede surgir de ese espacio que se construya entre los dos. Bueno, sin más, les compartimos el segundo adelanto del libro, el capítulo sobre la rosa, y al final su compartición de la compañera Nicole, autora misma del libro La herbolaria de Les Preces. La rosa, del libro La herbolaria de los y las presas, de Nicole Roth, traducido al español por Jorge Lagar y Heather Harper. Rosa, la zarza de la bruja. Nombre en latín, Rosa species. Familia Rosaceae, familia de las rosas. Identificación. Las rosas tienen el hábito de trepar y tallos espinosos como los de las zarzas, pero los tallos son de sección redondeada, por lo que parecen más suaves, aparte de las espinas. Sus hojas no son perennes y están divididas en 5 o 7 foliolos que, aparte del último, están divididos en dos filas a lo largo del tallo de la hoja. A cada lado de la parte inferior del tallo de la hoja hay grandes estípulas, estructuras similares a las hojas. Las rosas silvestres tienen grandes flores blancas o rosadas en verano, que se convierten en escaramujos rojos en el otoño. Otras especies. Hay 13 especies de rosas silvestres en Gran Bretaña y cientos de diferentes tipos de cultivares domésticos. Entre las rosas silvestres se encuentran la rosa de campo, Rosaceae arvensis, la rosa dulce o eglantina, Rosaceae rubiginosa y la rosa pálida, Rosaceae tomentosa. Las rosas medicinales más utilizadas son la rosa de Castilla, Rosaceae gallica, la rosa de Damasco, Rosaceae damascena, y la rosa de Provenza, Rosaceae centifolia. La rosa autóctona de España es la rosa canina, Rosaceae canina. Los nombres comunes en español son rosa, rosal, rosa de Castilla, rosa silvestre. componentes químicos: tanino, pectina, caroteno, ácidos frutales, flavonoides, aceite graso, nicotinamida, vitaminas A, B, C, E, K, más ácido fólico, calcio, potasio, sodio, azufre, hierro, saponinas, rutina, quercetina. Alimentación y nutrición. Los pétalos de rosa y los escaramujos tienen muchos usos conocidos, sobre todo en el campo de la perfumería y la cosmética. Sin embargo, los escaramujos se elaboran desde hace mucho tiempo en diversas conservas. En su libro Herbal Kitchen, Cami McBride nos cuenta que ella convierte los escaramujos en bebidas, licuados, vinagre, cordial, aceites, baños y baños de pies. Utiliza los pétalos de rosa para mascarillas faciales, vaporizaciones, envolturas corporales, baños terapéuticos y baños de pies. Función ecológica. Las rosas silvestres se encuentran en suelos secos y húmedos, sobre todo en bosques y setos de tierras bajas. Cultivo. A las rosas les gusta, por lo general, la sombra parcial o el pleno sol, con un riego frecuente. Hay muchos recursos y opiniones sobre cómo cultivar las rosas. Perfil energético. Temperatura fría. Húmeda, pétalos. Seca, escaramujos. Estado de los tejidos. Caliente, excitación. Húmedo, relajación. Frío, depresión. Sabor: amargo, dulce, astringente. Acciones terapéuticas. Pétalos de rosa. Alterativo, antibacteriano, antiinflamatorio, aperitivo, astringente, nervioso, nutritivo, tónico. Escaramujos, antibacteriano, antiinflamatorio, antioxidante, antiespasmódico, aperitivo, astringente, carminativo, nutritivo, tónico. Problemas de salud que pueden ser apoyados por la rosa. Nutrición e inmunidad. Una investigación realizada en los años 30 demostró que los escaramujos tenían 24 veces más vitamina C que las naranjas, además de un buen aporte de vitaminas A, B y K. Gabriela Hatfield escribe cómo los escaramujos sustituyeron a las naranjas durante la Segunda Guerra Mundial gracias a una impresionante autoorganización. La recolección fue organizada a nivel de condado por escuelas, grupos de voluntarios y sucursales del Instituto de la Mujer. Al final de la guerra, se habían recolectado 2.000 toneladas de escaramujos de rosas para la fabricación de jarabe. El jarabe ayuda a combatir las infecciones del tracto digestivo. Los pétalos también tienen buenas propiedades antivirales y combinan bien con la hierba de San Juan. Hypericum perforatum. El saúco, Sambucus nigra, y la consuelda menor, Prunellus vulgaris, para tratar las infecciones víricas. Dolor de garganta y de muelas. Cami recomienda hacer gárgaras de té de pétalos de rosa para el dolor de garganta. El agua de rosas o té de rosas también es un buen enjuague bucal para las úlceras bucales y el sangrado de las encías. Problemas oculares. Los pétalos de rosas hervidos con pamprina eran una medicina tradicional registrada por Gabriela Hatfield. El agua de rosas o té frío de rosas también se puede usar para un lavado de ojos suave y seguro. Apoyo al sistema nervioso. Julie y Matthew escriben que la rosa refuerza el sistema nervioso, alivia el insomnio, calma los nervios y equilibra las palpitaciones y arritmias del corazón. Sé por experiencia lo refrescante que puede ser el agua de rosas para las personas en estado de hiperactividad o estrés postraumático. Elizabeth Brooke, autora del fantástico libro Traditional West Herbal Medicine, escribe cómo la rosa es un excelente remedio para el corazón después de un choque o shock, un trauma, un desamor y todo tipo de depresión y ansiedad. Enfría la agitación y la inquietud, da esperanza y espacio y ayuda a ahogar los sentimientos negativos, oscuros como la sospecha, el cinismo, la amargura y la ira. La rosa aporta un sentimiento de amor, bienestar, paz y felicidad. La rosa puede crear una sensación de seguridad en el interior, aunque el exterior no sea seguro. Puede ayudar a aumentar la fuerza interior para hacer frente a la situación y ayudarnos a reaprender a recibir amor cuando se han puesto barreras. También es un poderoso apoyo para las, los, les que han tenido pérdidas y duelos. Inflamación de la piel y cuidado general de la misma. La rosa también puede ayudar a enfriar la inflamación de la piel y quitar el calor de los forúnculos, el acné, las manchas y las erupciones. El vinagre de rosas también se utiliza después de una exposición prolongada al sol. Es bastante común encontrar preparaciones con rosa para el cuidado de la piel y en toda la variedad de lociones, tónicos, rociadores faciales, limpiadores y más. Cortes. Debido a su acción astringente y antibacteriana, las hojas de rosa se han utilizado para tratar cortes. Problemas vaginales, dolor uterino, menstruación abundante, calambres y menopausia. Julie y Matthew Seal escriben cómo la rosa es un tónico refrescante que reduce el dolor uterino y los calambres de las menstruaciones abundantes y contempla el tratamiento de la infertilidad y la libido baja, especialmente durante la menopausia, donde es particularmente refrescante y equilibrante. La rosa también se utiliza en la vaporización vaginal y también puede ser una ducha vaginal eficaz y segura. Alexis J. Kuningfolk describe cómo la menstruación abundante se alivia con un té concentrado de rosa seca. También es útil para los espasmos y calambres uterinos. Una ducha vaginal puede aliviar la infección, la inflamación y afecciones como la vaginitis y la candidiasis. Controla la diarrea y las hemorragias internas. Puedes prepararla en baños de asiento posparto para curar. Problemas digestivos. Puedes utilizar la rosa para reducir los espasmos relacionados con la diarrea, la colitis y la disentería. Alexis también destaca que la rosa tiene cualidades probióticas y además de favorecer la salud de la flora intestinal, ayuda a eliminar las toxinas del intestino. Ayuda a promover un metabolismo saludable y a devolver al cuerpo su peso ideal. Utilice la rosa durante y después del uso de antibióticos para reconstruir la flora intestinal. Un baño de pétalos de rosa puede tener un efecto refrescante sobre las hemorroides. Precauciones. Los pétalos cortos de los escaramujos son peligrosos a nivel interno y se han añadido a los infames polvos para la comezón utilizados en bromas durante generaciones. Siempre es mejor procesar los escaramujos, por ejemplo, hirviéndolos y utilizándolos en jarabes. También se aconseja tener precaución durante el embarazo. Uso práctico de la rosa en la cárcel. ¿Dónde puedes encontrar rosas? Sé que muchos presos y presas verán la rosa entre los contenidos de este libro y dirán, ¡qué chingados! No hay rosas en los jardines de las prisiones. Sin embargo, lo he incluido porque en Brosenfield, la prisión donde estuve, el patio principal estaba lleno de ellas. Creo que en las prisiones más nuevas, especialmente en las privadas, se plantan flores como rosas para de algún modo sanitizar el sufrimiento y la violencia que la prisión infringe en la vida de las personas. Para los y las numerosas visitantes y funcionarias y funcionarios de gobierno que pasean por los jardines, las plantas como las rosas dan la impresión de que es un lugar mejor de lo que es. Ya sabes lo que quiero decir. Si tienes la suerte de que las rosas crezcan en algún lugar, lo más probable es que estén a pleno sol o como mínimo en sombra parcial. Estarán sembradas en jardines y no crecerán en el concreto como los dientes de león y hierbas parecidas. Dolor de garganta. Prepara un té concentrado con pétalos de rosa y haz gárgaras. Úlceras bucales y sangrado de encías. Prepara un té concentrado con pétalos de rosas y haz gárgaras. Infecciones virales. Toma un té de pétalos de rosa. Si puedes conseguir los escaramujos para procesarlos y convertirlos en té, mejor aún. Inflamación de los ojos. Prepara un té concentrado con pétalos de rosa y combínalo con pamprina si puedes, pero no hay problema si no puedes. Una vez que se enfríe, trata de lavarte el ojo con él. En la sección ¿Cómo preparar las plantas medicinales en la cárcel? He incluido información sobre cómo hacer un lavado de ojos. Insomnio. Toma una infusión de pétalos de rosa. Estrés, desesperación y pena. Toma té de pétalos de rosa. Inflamaciones de la piel como forúnculos, acné, manchas y sarpullidos. Añada pétalos de rosa a tu baño si es posible. También puedes hacer una infusión concentrada con pétalos de rosa y remojar telas en la infusión para luego aplicarlas en la zona afectada. Tónico limpiador de la piel, hazlo tú mismo misma. Lávate la cara con una infusión fría de pétalos de rosa. Pequeños cortes. Coloca un pétalo de rosa directamente sobre la cortadura. Te sorprenderás de lo rápido que puede detener la hemorragia. Bochornos debido a la menopausia. Toma té de pétalos de rosa. Cólicos menstruales. Toma té de pétalos de rosa. Vaginitis y aftas. Añade pétalos de rosa a tu baño si es posible. Diarrea. Toma sorbos de té de pétalos de rosa durante la recuperación. Hemorroides. Añade pétalos de rosa al baño o prepara un baño de asiento con una infusión concentrada de pétalos de rosa. ¿Por qué? Yo pregunto a los jóvenes. ¿En qué mierda estamos pensando? Mientras nosotros sentamos cómodos, hay sangre que chorrea, caras que lloran y corazones que queman, junto con brazos en el aire y dedos cerrados en un puño, tratando de guardar la libertad que nos queda, peleando para nuestros derechos por la tierra. Adelante, jóvenes, no hay razón para el silencio. Seguimos con el camino que el pasado nos dejó, y el futuro necesita una guía, y el presente está marcado. No podemos abandonar las voces de hoy o de ayer, y el futuro está esperando. Adelante ya, lo que queremos no va a llegar gratis. Tenemos que pagar con nuestras voces, sudor, lágrimas y sangre. Esto es una lucha vieja, pero parece que se durmió. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué? My name's Nicole Rose. I'm a herbalist and anarchist organizer based in Southwest England. Been invited to talk about roses. Mi nombre es Nicole Rose. Soy herbera y organizadora anarquista basada en el suroeste de Inglaterra. Me han invitado a hablar sobre las rosas, que son una de mis plantas favoritas. Como yerbera, acompaño a personas que están experimentando violencia del Estado. Podrían ser refugiadas en la frontera entre Calais y el Reino Unido. También personas que están saliendo de la cárcel o recuperándose del tiempo que estuvieron en la cárcel. Personas también que están experimentando represión por parte del Estado o viviendo en sitios de resistencia, como por ejemplo en campamentos de protesta. o participando en otros tipos de acciones que no nada más ponen su cuerpo en una situación de peligro, sino que también en un estado de estrés crónico y frustración y trauma. Y las rosas son de las hierbas más asombrosas, refrescantes y maravillosas. En términos de la energética de las plantas dentro de la herbolaria, podemos hablar de cosas que son calientes y cosas que son frías, entre muchas otras cosas, pero las rosas son muy refrescantes, tienen una energética fría. Entonces, si alguien tiene mucho calor e inflamación, o quizás solamente tienen mucho fuego porque el mundo está en llamas y todos estamos llenos de enojo y de rabia, las rosas son un remedio maravilloso para apoyar al sistema nervioso. Entonces yo preparo una medicina que se llama glicerita de rosas, la glicerina siendo una alternativa al alcohol, la cual hace posible que las personas puedan usar esa medicina, personas que no usan alcohol, por ejemplo, musulmanes, personas que están en recuperación o rehabilitación de adicciones, personas que no están tomando alcohol. También uso tinturas hechas con alcohol. Y ambas preparaciones tienen una energía que nos calma, que nos relaja y que nos hace sentir apoyadas, como diciendo, ya, está bien, respiremos. Eso, chinga, ya la armamos, la vamos a librar. Rose definitely isn't pacifying, you know, like roses have thorns, like they are the perfect plant in terms of self-defense. And they're also representing like the beauty of the world that we're fighting for. La rosa de ninguna forma es pacifista. Pues las rosas tienen espinas, son la planta perfecta en términos de autodefensa y también representan la belleza de este mundo por lo cual estamos luchando. Entonces, con regularidad, mando glicerita de pétalo de rosa a personas que están en procesos de sentencia, procesos dentro de las cortes, personas que están experimentando represión por parte del Estado. También agrego pétalos de rosas a ciertas mezclas para tés. También preparo jarabe de escaramujo en fórmula con otras plantas para personas que están haciendo trabajo en la línea de frente. El jarabe de escaramujo está lleno, está repleto de vitamina C y también es una muy buena medicina para el sistema inmune. And then rose is also featured in the Prisoner's Herbal Book. So this is a book sent to prisoners around the world for free about my experiences in prison. La rosa también es una de las plantas que están dentro del libro de la herbolaria de Les Preses, lo cual es un libro que hemos enviado a presas y presos de todo el mundo de manera gratuita sobre mis experiencias dentro de la cárcel. Hice una sentencia de 3 años y medio cuando tuve 21 años. Y en mi tiempo adentro de la cárcel tuve la experiencia de trabajar con una variedad, aunque un número pequeño, de plantas dentro de los disque jardines de la cárcel, aunque bueno, esa es una exageración usar la palabra jardines para esos espacios, que realmente son los patios de la cárcel. Y 10 años después escribí un libro compilando todas esas experiencias que tuve. Y en la cárcel donde estuve había como un gran patio, un gran disque jardín dentro de la cárcel y ahí había rosas. Eran rosales que tenían 4 filas o hileras de rosas. Era una cárcel privada, una cárcel que es para fines de lucro. Entonces intentaban hacer que esos lugares se veían de algún modo más atractivos o algo como más bonito para las visitas. Por supuesto, no para los presos, para las presas, sino para encubrir la violencia y la represión, el confinamiento solitario y todas las otras cosas tan jodidas que pasan dentro de la cárcel. Y entonces en esos patios había rosas, pero nadie las había cuidado, entonces todas las ramas se habían crecido y como que entrecruzado entre sí, haciendo un como arbusto muy denso. Y un invierno que estaba en la cárcel nos pidieron podar esas rosas. Y me acuerdo de haber pasado horas y horas en el frío podando los rosales. Pero entonces el próximo verano todos retoñaron y fue algo tan asombroso y lo recuerdo de manera muy vívida. Y entonces ahora cuando me encuentro con una rosa, recuerdo y pienso en la belleza, en la libertad. Y como yo soy femme, y entonces yo asocio a las rosas como con algún tipo de poder femme, pensando en todas las mujeres y las mujeres trans y las femmes no binarios y las personas que de alguna forma están cultivando esta resistencia ante el patriarcado. Siento que la rosa es muy poderosa para nosotras y nosotres. Yeah, so, you know, there's also lots of kind of other clinical uses of rose. So, for example, people have used, like, you can use rose water in, like, eye washes, you can use it in wound cleaning. Y bueno, hay también varios diferentes usos clínicos de la rosa. Así, por ejemplo, se puede usar el agua de rosas en lavado de ojos, en la limpieza de heridas, para hacer gárgaras, para cuando tenemos adolorida la garganta, para apoyar el sistema inmune, cuando hay gripe, cuando hay influenza. Es una planta fantástica para cuidados generales de la piel, para cuando hay manchas o salpullido en la piel. La rosa también puede ayudar a disminuir el dolor cuando hay menstruaciones abundantes. La rosa es maravillosa en términos de la microbiota o de la flora intestinal. Entonces son muy buenas para incluir en una fórmula con personas que tienen disbiosis, lo cual es una falta de equilibrio en la bacteria. And yeah, just, you know, I don't know what else to say other than that they're just the most amazing plants and I'm so grateful they're in my life and I'm so grateful that this show is dedicated to them. Y bueno, no sé qué más compartirles más que son de las plantas más maravillosas y estoy muy agradecida de tenerlas en mi vida. Y estoy muy agradecida que están dedicando estos programas a la rosa. Y si quieren saber más, el libro The Prisoner's Herbal en inglés está disponible en la página de solidarityapothecary.org, que le compartimos el link aquí junto al programa. Y está siendo traducido. Muchas gracias a Heather y a Jorge por esta traducción que han hecho. Y bueno, me imagino que en México ha de haber una gran cantidad de historias y experiencias con la rosa en términos de la herbolaria popular y estoy muy emocionada de escucharlas. Gracias. Ese largo caminar tú, ve despacio y sin apuro, la luna a ti te va a salvar. Para que baile en la playa, yo estaré a la orilla del mar. A la orilla del mar, su laíta baila en la arena. No tengo patria, no, yo no tengo a dónde llegar. Panavera. ser pobre campesina, mujer indígena y obrera feminista, estudiante formadora de caminos en la lucha presta, no individualista, por eso el capital me condena, soy presa de su violencia, cadenas de un sistema patriarcal que a todos afecta, despojada de mi tierra, pero como en Cherán, a bajar la leña, que no pasará ninguna sola rueda sobre nuestra tierra, mujer más agua, en defensa del agua, armada con herramienta de labranza, ante la injusticia cuchamala y la represión en casa, con digna rabia levanta la mirada, luchando contra el machismo, violencia instaurada, herramienta de control que crea géneros y roles que nos separan, capitalismo, estereotipo, mujer como arquetipo, excluida de toda decisión y obligada a procrear la vida y reproducirla para la explotación en beneficio de la industria globalizada, luchando por la autonomía, cultivando la semilla, compañera zapatista, mente crítica, reflexiva, mujer combativa. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta nueva parcelita de programa. Estamos muy, muy agradecidos de tener su acompañamiento, de tener su escucha, la banda que nos ha apoyado en la difusión y así. Pues síganle, síganle. Estamos muy contentos de poder compartir ese espacio que tanto amamos con ustedes. Vamos a hacer una nueva prueba, ya ven que andamos de curiositas y curiositos y y queriendo como ver cómo más podríamos hacerle. En Instagram nos encuentran en programa-las-que-nos-cuidan, así todo junto, @programa-las-que-nos-cuidan, y ojalá y nos pueden seguir por allí. Además de los otros lados donde nos siguen, en Ericacie Herbolaria y Somática en Facebook, en Ajolote Radio en Facebook, en AX Espacio Olote en Facebook también. Y bueno, si nos pueden seguir por esos lados, pero en nuestra cuenta de Instagram vamos a hacer una cosa interesante que les invitamos a participar, que bueno, vamos a ver la cuestión técnica si nos sale. Seguimos un poco Heather, sigo un poco aferrada a mi ser ludita, pero bueno, estamos en el intento. Entonces vamos a poner algunos días una pregunta ahí, que la invitación es que nos comparten ustedes cómo se han acompañado con la rosa. Quizás en estas últimas semanas, desde la primera compartición, ya en esta última semana, desde la primera compartición, quizás pues tuvieron alguna experiencia interesante, alguna exploración somática como hemos hecho en otros programas, algún encuentro, alguna afección que fue apoyada por la rosa. Yo mucha mente sí, que en otro momento ya les compartiré, pero compártennos ustedes cómo se han acompañado con la rosa. En la comida, en la medicina, el estar solamente en su compañía, en sus ritos, en sus ceremonias, lo que quisieran compartir, sus mini cartas de amor para la rosa. Entonces, estaríamos muy agradecidos de contar con su participación. Y como siempre, la invitación está abierta a quienes gusten acompañarnos en otro programa. Próximamente nos dirá la próxima planta que quiere ser la mera. era para tenerle en una próxima edición. Tocaría después de la próxima cápsula con Damiana y Canek, compartición de saberes herbolarios en alguna comunidad. Estaremos por compartirles pronto, pero después toca la planta y ya pues les iremos diciendo por si quieren compartir con nosotros. Si quieren invitarnos a sus comunidades para realizar una compartición comunitaria de saberes herbolarios, si quieren compartir música, si tienen sus propias estaciones de radio o otras formas de compartir que quisieran pues, apoyar en la difusión o retransmitir, en fin, la manera en que podemos acuerparnos, acompañarnos, sabernos juntos para nosotras y nosotros nos dará mucho gusto. De nuevo, gracias, bonita noche, bonito día, buen camino para todos ustedes. Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000, / ajoloteradio. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Soy la flor que surge en lo alto. Yo soy la flor que encuentras andando. En el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan.